Mundofonías. Mundofonías. Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Mundofonías. Estamos muy contentos de compartir estas maravillosas músicas de nuestro planeta con todos aquellos, con todas aquellas que nos escucháis a través de las 36 emisoras que conectan semana tras semana con Mundofonías a lo largo y ancho del planeta. Hemos comenzado con una artista boliviana, Luzmila Carpio. Ella representa pues toda esa sabiduría, toda esa música de los pueblos indígenas de América, especialmente de las tierras andinas y de su país, de Bolivia. Kunyai Yatka es la pieza que acabamos de escuchar abriendo esta edición de Mundofonías. Mandamos un muy cordial saludo a todos nuestros oyentes de todas esas emisoras en los diversos países de América Latina que nos escuchan, muy especialmente a los oyentes bolivianos que nos sintonizáis a través de Radio París La Paz, en La Paz, la capital de Bolivia. Ludmila Carpio la vamos a tener en Madrid, desde Madrid es donde hacemos el programa. Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, quien nos habla, y va a estar actuando en un festival llamado Festival Mantras, que se celebra entre los días 19 y 22 de febrero en el Teatro Fernán Gómez de Madrid. El día 21 concretamente es cuando estará Ludmila Carpio actuando. El día 19, por ejemplo, estarán los malienses Tumani y Sidiki Diabaté, padre e hijo, interpretando su música en la Cora. Y en fin, pues un buen puñado de conciertos y de interesantes músicas en directo. Vamos a continuar por América Latina. En el anterior programa de Mundofonías hacíamos el estreno mundial del nuevo disco de este grupo colombiano llamado Curupira. Aquí le vamos a escuchar con otra pieza de este nuevo disco llamado La Gaita Fantástica, con una colaboración muy especial, un músico que viene desde Etiopía, Mulatu Astatke. Esta canción se llama Perro a Cuadros. We'll be right back. Ahí teníamos esta pieza, se llama Perro a cuadros, es la muy curiosa e interesante propuesta musical de Curupira desde Colombia, desde Bogotá, haciendo esa fusión de los ritmos populares de su tierra con elementos de otras músicas urbanas, por así decir, y también con músicos de otras culturas y de otras sensibilidades musicales. En este caso teníamos al gran maestro de la música etíope colaborando con los chicos de Curupira en esta pieza. Él era Mulatu Astatke, como decimos. Este disco lo estrenábamos recientemente en Mundofonías. Además, aquí era el estreno mundial del mismo y lo seguimos escuchando. La Gaita Fantástica será el próximo disco de Curupira. Y si ahí tenemos a un músico etíope, nos vamos a un país vecino de aquellas tierras africanas. Nos vamos a Sudán con este disco The Sound of Sudan, un doble CD editado por el sello Arc Music con música del grupo integrado por gente como Salma Al-Assal, Hasuna Bangladesh y Mohamed Al-Semari. Nos quedamos con esta pieza, Maso Nurkom, Apaga las luces. Maso Nurkom Shufu Ijabina Safa فايدة في المصباح بس نوركم شوفوا جبينا صباح والصباح لا لا فايدة في المصباح بس نوركم

Seguimos en Mundofonías y seguimos con este pulso rítmico africano, en este caso es el Afrobeat, de un grupo que llega desde Barcelona con intérpretes que proceden de diversas nacionalidades y lugares en el planeta, de Mozambique, de Costa de Marfil, de Uruguay, de Cataluña. El disco se llama Reload, es decir, recargar, y aquí nos cargan de buena música en esta grabación, que incluye piezas como la que ha sonado Mbeu Ya Butomi. Es un grupo, como decíamos, instalado en Barcelona y que graba para un sello especializado en música africana en la capital catalana, en Barcelona, como es el sello Slow Walk Music, un sello impulsado por Javier Zarco, un activista musical y un productor sonoro que ha estado muy activo en Barcelona en las últimas décadas, pues impulsando pues todo lo que se iba cociendo en las calles de esa ciudad. Ahora mismo su proyecto principal es este sello discográfico y también trabajar con estos grupos. Vamos a quedarnos con alguno más de ellos. Aquí tenemos otro de esos espléndidos proyectos, Alma Afrobeat Ensemble. Oh, La música de Alma Afrobeat Ensemble, otro grupo que procede de Barcelona, también con gente de procedencia muy dispar y que ahora mismo están presentando su nuevo trabajo. Life Get No Duplicate, es una especie de juego de palabras con el título del disco anterior. Life Get No Duplicate, la vida no tiene duplicado, ahora no tiene duplicado. Con eso, con ese elemento del dub, de la música dub, haciendo referencia en el título de este disco del grupo barcelonés. Está actuando, como digo, en diversas localidades. Se le podrá ver por Madrid el día 13 de febrero, por Granada el 27, en Ceuta estará el 28 de febrero y en Ourense el 20 de marzo, entre otros lugares. Y continuamos con más proyectos que salen de la factoría Slow Walk Music desde Barcelona, impulsada por Javi Zarco. Aquí tenemos a esta artista africana, Nakani Kanté. También desde Barcelona, aunque nacida en África, en Guinea. Un disco que ya conocéis, los oyentes de Mundofonías, el disco titulado Sara Maya, del cual hoy nos vamos a quedar con esta pieza, que lleva por nombre Vara. Damas en que la nos la anye silambila, anye bara.

Seguimos en Mundofonías con las músicas de nuestro planeta. Nos hemos ido de la Barcelona cosmopolita a escuchar música de Macedonia, música de este saxofonista gitano, Ferus Mustafov, desde Macedonia, como digo, en un disco que recoge grabaciones de hace algún tiempo de dos verdaderas leyendas de la música gitana de Macedonia. Ferus Mustafov, por un lado, y Esma Redzepova, la cantante, la gran cantante, la gran voz gitana, por otro. Legends of Gypsy Music from Macedonia. Y vamos a continuar con otro disco. El impulsor del mismo también viene de la antigua Yugoslavia, en este caso de lo que pertenece a la actual República de Serbia, concretamente la región de Vojvodina. Y él es Srđan Beronja. Él es, en cambio, un enamorado de la música de la India y se ha ido a grabar estas maravillas sonoras a la ciudad de Benares. Los sonidos de Benares, esa ciudad sagrada de la India. Músicas y sonidos grabados allí por Srđan Beronja, músico, un intérprete y un recolector de sonidos de origen serbio. Aquí teníamos esta pieza para bansuri, la flauta de bambú, y tabla, las percusiones habituales en la música del norte de la India, la música clásica del norte de la India. El flautista era Atul Shankar, el tablista Ravi Tripathi, y así sonaba esta música grabada en este disco, The Sounds of Varanasi, los sonidos de Benares. Y en Benarés, durante muchos años, estaba instalada la familia y la estirpe de este investigador, musicólogo bengalí, cuyos trabajos y cuyas grabaciones pues, hemos escuchado en diversas ocasiones aquí en Mundofonías. Hablamos de Deven Bhattacharya y de su serie de grabaciones históricas. Nos quedamos ahora con un disco dedicado a la tradición de los Murshidi y sufíes de la actual Bangladesh, de Bengala. Una tradición pues muy entroncada con esto que hemos escuchado tantas veces aquí en el programa de las tradiciones de los fakires y los baúls, tanto de Bangladesh, de Bengala Oriental, como de Bengala Occidental, dentro de la India. Nos vamos a quedar con la voz de Muhammad Alam Dewan y diversos músicos que le acompañan en esta pieza, que es la que abre este disco de grabaciones de campo del musicólogo Deven Bhattacharya, dedicada a las canciones Murshidi y Sufíes. Con él nos despedimos. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Ha sido un placer. Como siempre nos tenéis en las 36 emisoras que difunden el programa a lo largo y ancho del planeta. También, por supuesto, en nuestra página web mundofonías.com, a través de Facebook, de Twitter, nos podéis contactar y, por supuesto, en nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com. Mundofonías es un programa que hacemos desde Madrid, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, y que se despide hasta la próxima edición. ¡Salud! Amar sonar tori ronger bada তোরি রঙের বাদাম রঙে যাও রাই আরে মাঝি তুমি কোন বাদেশে নাইয়া তুমি কোন দেশে যাও ভাইয়া আমার সোনার তোরি রঙের বাদাম সোনার তোরি রঙের বাদাম রঙে যাও রাই আরে মাঝখানে তার ছইয়া নৌকার মাঝখানে তার ছইয়া আমার তিন তার মাঝখানে তার ছইয়া নৌকার মাঝখানে তার ছইয়া ওই দেখ আগা পাছায় চন্দ্র সূর্য আগা পাছায় চন্দ্র সূর্য লাইখা চেষা যাইয়া নির্মাণে নায়রে আরে ও মাঝি রে দয়াল দুনিয়ায় চলো রে যা Thank you. চলছে ধাইয়া ধাইয়া তরি চলছে ধাইয়া ধাইয়া আরে জওয়ান মালেকেরি মরণ ভালো মালেকেরি মরণ ভালো তোর নৌকায়ু দিয়ারে Yeah.